Muy bienvenidos, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante. Junto al pastor Horacio Rodríguez, quienes habla Raúl Medina, le damos una cariñosa bienvenida. Les saludo cariñosamente, deseando que el Señor le bendiga. Queremos invitarlo para que usted participe del resumen que la emisora va a transmitir en los horarios correspondientes, como también visite la página www.escuelasabatica.cl, donde encontrará estos audios y algún otro material para el estudio de este tema tan maravilloso que es la justificación por medio de la fe. Audios y PowerPoint y otras cositas más y comentarios anexos. Así que son invitados a estas audiciones y a estos comentarios también. Y creo que es bueno también mencionar y agradecer a las personas que nos escriben, porque es muy importante esa comunicación, aunque tenemos que decirle desde ya que se nos hace imposible contestarles a todos. Sí, pero en forma general decir que es grato cuando a veces nos saludan, justamente porque en lugares medios apartados de lo que es Santiago, en las provincias, escuchan estos programas. Y qué bueno que es una bendición para el crecimiento espiritual. Ese es el propósito, que vayamos todos creciendo juntos, ¿no es cierto? El entender la palabra de Dios y las joyas preciosas, las gemas preciosas que Pablo nos está dando aquí justamente en esta carta a los romanos, especialmente los capítulos 3 que estamos leyendo ahora, de los versículos 19 al 28. Ayer habíamos mencionado Lucas capítulo 7 versículo 41 y se analiza allí realmente que el que más ama es el que más Dios lo perdona, y por eso que puede estar tan distante la persona que quizás no se considere pecadora, y este es lo terrible, porque si no se considera pecadora, lógicamente la justicia, la gracia de Dios no tiene mucho significado, porque yo soy bueno y estoy logrando por mis méritos la salvación. Eso es lo que Pablo está tratando de decirnos: mira, todos somos pecadores, pero sí tenemos una linda puerta abierta para el cielo, a la salvación, y es gratis solamente por fe en Jesús. Eso es lo que ha venido demostrando en sus escritos Pablo cuando les habla a los romanos. Concluimos. ¿Qué decimos ahora? Hay versículos que están, digamos, de alguna manera diciendo en algunos conceptos muy claros. Yo voy a volver a tomar este de Romanos 5:28. Dice: concluimos pues que el hombre es justificado, perdón, 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado, y textualmente dice: concluimos que es justificado por las obras de la, o sea, justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Cómo se siente usted cuando alguien le da algo gratuito y eso lo beneficia a tal punto que usted se saca una carga de encima? Por ejemplo, ¿no es cierto?, cosas tan terribles como una terrible enfermedad, y un médico da justamente con la solución al problema y lo libera de esa situación, y usted puede gozar la tranquilidad, el bienestar con su familia, con su esposa. ¿Sabes? Por otro lado, estaba pensando también en cuando nosotros pretendemos pagar por la salvación y hacemos cosas. Ahí estamos ofendiendo a Dios realmente. Imagínate que tú me traes de regalo, en un arranque de generosidad, me regalas un reloj sumamente caro, tremendamente caro, un reloj enchapado en oro, pero tremendamente caro. Yo recibo el regalo y cuando veo el regalo quedo totalmente feliz de haberlo recibido. Meto la mano al bolsillo y te paso 5,000 pesos. Eso sería la peor ofensa que puedo hacerte. ¿Por qué? Porque yo estoy valorando como nada el tremendo regalo que tú me hiciste. Yo lo estoy rebajando prácticamente a la nada. Bueno, ¿cómo nosotros podríamos pagar una salvación tan grande? No estoy pensando en el mundo. No estoy pensando en que Cristo murió por todo el mundo. Estoy pensando que Cristo murió por mí solamente. ¿Cómo puedo pagar mi vida? ¿Puedo pagarle mi vida al Señor? Claro. ¿Cómo puedo pagar el sacrificio que él hizo? No es solamente el que haya muerto por mí. Recordemos, habría que juntar todo lo que él hizo. Él se humilló, podríamos decirlo así, al venir acá a un mundo oscuro, un mundo lleno de pecado, un mundo tremendamente malo, donde a quienes había venido a salvar fueron los mismos que le quitaron la vida. Entonces, ¿cómo yo puedo pagar esto? Si yo hago peregrinaciones, cualquier cosa que hago, yo creo que estoy ofendiendo a Dios, aunque diga que lo estoy haciendo de buena intención, porque estoy rebajando el sacrificio que Él hizo. Claro, por un lado es mirando el sacrificio de Cristo, que no lo entendemos, y creemos que tenemos soluciones en nosotros. Pero por otro lado también uno debe pensar que uno no está captando lo que es el pecado, no está dimensionando lo que es el pecado y lo que tuvo que pagarse para tener la salvación. Por ejemplo, quizás la vida de muchos de las personas es una vida consecuente con la sociedad, con la moral, y él podría decir, mira, yo estoy bastante bien, y ese es un problema bastante serio que a veces uno encuentra con las personas, pero si yo estoy bien, yo creo en Dios, yo hago mis oraciones, yo. Entonces al final... Yo le doy dinero a la persona que me pida, ¿no? Sí. Claro. Si yo a una persona que está pidiendo, yo le doy. Y es consecuente en muchas cosas, y uno le dice, pero usted necesita a Cristo. Y ahí viene, no, aunque no lo dicen decididamente, pero ¿y para qué Cristo si soy bueno? Claro. ¿Cómo? Tiene razón, en cierto modo, si se ve así... Claro, no necesitaría a Cristo. Yo podría, y quizás podría volver allí a Adán y Eva y decir, ¿pero qué tiene de malo que haya comido la fruta? Si estaba buena, y como estaba tan buena, la compartí con Adán. Y Señor, ahora me dices tú que mira lo que has hecho conmigo, o sea, estás culpando, y eso fue la conversación que tú la miras, empezaron a culpar al final a Dios. De la problemática. Tenemos que recordar que el Señor le había hecho la advertencia antes de. Es probable que nosotros encontremos que el castigo era demasiado exagerado en relación con la falta cometida, solamente haber comido un fruto. No, si no era solamente comer el fruto, era la desobediencia. Y un niño, cuando una mamá le da una palmada en las manos, cuando el niño sacó un peso, que ahora no tiene ningún valor prácticamente, cuando la mamá le da una palmada, no está en relación con el valor de la moneda, está en relación con el acto que él hizo. Entonces, y que puede profundizarse en el tiempo. Exactamente. Un peso puede llegar a 10, 20, quizás por cuánto. Por eso que el Señor lo que estaba exigiendo ahí era una obediencia que ellos conscientemente decidieron no obedecer. Realmente es bueno pensar en esto, porque el carácter de Cristo toma el lugar del suyo, y usted es aceptado delante de Dios como que nunca o jamás hubiese pecado. Un pensamiento muy hermoso. Gracias por su atención. Nos vamos a encontrar en el resumen. Bendiciones. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.